Gold Star, Capitol, Muscle Shoals, Abbey Road. Quizá estos nombres no te suenen mucho, pero sí las canciones creadas en ellos. Okay, let's try it again, please. One more time. Este domingo a partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, okay, one, two, three, four. Los estudios más famosos de la historia del pop en el Club de los Acordes. Si quieres grabar un disco son $4. Love. Con Diego Manrique e Iñaki de la Torre. Síguenos también en cadenaser.com. Echamos un vistazo al estudio. Sí. Y nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto es Cadena Ser, somos Ya estamos aquí. Nos hemos traído unos cuantos guitarristas que sabes que junto con saxos y pianos son mis instrumentos favoritos. Tropea. Este es un disco que se llama Take Me Back to the Old School. Let's get it on. Toca John Tropea. también. Let's Get It On, pues no es un temita cualquiera. Este verano 2018 nos hemos traído unos cuantos, como muchas veces hacemos a lo largo del tiempo. De un corte absolutamente distinto, más crooner, más menos jazz, pero qué bueno es, por supuesto, John Pizzarelli. Ruby Baby. I've got a girl and Ruby is her name. She don't love me, but love her just the same. Ruby, Ruby, how I want you. Like a ghost, I'm gonna haunt you. Ruby, Ruby, when will you be mine? Each night I see you, baby, my heart cries. I'm gonna steal you away from all those guys. From the sunny day I met you, made a bet that I would get you. Ruby, Ruby, when will you be mine? To set her heart aflame. Baby, baby, say you love me. I got some loving and some money too. I'm gonna give it all to you. Ruby, Ruby, when will you be mine? Oh, when will you be mine? Thank you. ruby, baby, be mine. Perfil distinto, Pizzarelli, Ruby Baby, Ion Di Mucci, de cuando casi no había radio. Veterano del programa, Scofield, uno de los grandes. Talking about you, I got a woman. Never grumble or fussy, always treat me right. Never run in the street, love, leave me alone. She knows the woman's place. Oh, that down in the home, I got a woman. We're across town now. She's good to me, yeah. She's good to me. Yeah, I got a woman. We're across town. It's good to be, yeah. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? I'm a loving man. I got a woman. We're across town now. She's good to me, yeah. Know she's all right. She's all right. She's good to me. She's good for me. All right, then. Thank you. cantante John McRevenack. Doctor John, Nueva Orleans, ya tiene años, pero qué estilo y qué escofe. Esto es Ya Estamos Aquí, esto es Cadena Ser, nuestra edición 2018. Productor, guitarrista, me encanta. Paul Brown, homenaje, Wine Light. Thank you. antes de que fuera muy conocido, Jeff Goldblum ya no está con lo joven que es. Era Avenue Blue, el disco Neck City, Funky Is As Funky Does. Golub, Avenue Blue, qué bueno, oh, cuánto me gusta. Esto es Cadena Ser, esto es Ya Estamos Aquí, nuestra edición verano 2018. Este guitarrista es francés, afincado en Estados Unidos. each and every day. You know. But I wake up. Russell Patterson como invitado. Shining in my eyes. I'm so grateful to have someone true. Taking Over, Russell Patterson. El disco de Unum se llama The Past Builds the Future. Un poco pomposo el nombre, ¿no? El pasado construye el futuro. Hay un guitarrista que me gusta mucho y es poco conocido. funky, ¿eh? Globalisis. Británico. Me encanta. de Buckinghamshire. Excelente músico. Bueno, como unos cuantos que traemos, si os gusta este tipo de música, aquí Me Parece. El disco se llama Smoke and Mirrors. Lee Renaud, uno de los grandes. Y el tema de Patrice, Forget Me Now. No, now no, not. Forget Me Not. Estamos hablando de discos. Este es antiguo. Y desde luego, Patrice Racento, fíjate. La música de Ya Estamos Aquí. La música de Cadena Ser. El el guitarrista Marc Antoine de su disco High Low Split Spooky. Nos hemos traído un montón de guitarristas. Hay unas cuantas cosas más, pero unas cuantas muchas que merece de vez en cuando ser escuchadas. Desgraciadamente no lo vamos a poder hacer con un gran amigo de este país, casado con una española, Jack Love. Presence, su disco Hanging With You. Le echamos de menos, claro. Habíamos pensado, hacemos un programa con otros guitarristas, eso, habíamos pensado, música que me interesa mucho, con una producción muy escasa, musical, Steve Bowman. Muy clasicote. Ese smooth, así, pero sus tres o cuatro discos, creo que tengo, sí. Tiene una sensibilidad muy especial, una guitarra muy, muy clarita. Tim Bowman. Ser guitarristas excelentes, tiene mucho que ver la producción, claro. Bueno, poco conocido, Tim Bowman. Y nos vamos a ir con Larry Calton en Festival de Jazz de Montreux, Casino Lights. Terminar. Gran guitarrista, gran banda, gran compositor, compositores. Casino Lights 99. Esto es verano 2018. Ya estamos aquí en Cadena Ser. Rafa Fuentes. Besos. Thank you. En caravana. Hacer la 66 ibérica en mi moto. Montar en globo. ¡Tirarme en paracaídas! Pasar más tiempo con mi gente. Este verano, preocúpate solo de vivir el verano. Del resto, nos ocupamos nosotros. Y el fin de semana tan solo tienes que poner la radio para escuchar los temas que realmente te interesan, para hacernos llegar tu voz y, sobre todo, para reírte un poco de todo con nosotros. Todo lo que cabe en el verano, los fines de semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde, una hora menos en Canarias, en A Vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Este verano, vive el verano. Cadena Ser. Llegan las chicas a la SER. ¿Eso de qué te identificas con ser una señora mayor? Yo empatizo mazo con vosotras. ¿Pero pues, podías desarrollar? Sí. De esto es muy de señora mayor decir, sí, ¿qué? ¿Qué más quieres? Esta semana con Carolina Iglesias y Juan Carlos Monedero. Yo por eso no soy político, ¿eh? Político. Más que yo. ¿Por qué soy más político que tú? Hombre, estás un poco metido en la movida. Yo soy cero política y tú, ole, un tres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ah, no, a mí no me rayes, esto es tu movida. Las chicas, con Celia Montalbán y María Guerra. Domingo a las 8 de la tarde en la SER. Juan Carlos, nos 20. Estás haciendo un poquito más play. Sí, sí. Raúl tiene 6 años y ya ha escrito y publicado un cuento. Los dragones son peligrosos porque te pueden matar y hasta comer. Los dragones viven en manadas de 300 o 2000. Óscar tiene 12 años y ha creado una aplicación de móvil para ayudar a conductores que no pueden seguir al volante. Cuando, por ejemplo, no estén en condiciones de conducir por cualquier motivo, pueden usar nuestra aplicación para buscar un conductor cercano y así que le conduzca su coche al destino que haya marcado la aplicación. La Ventana, ese espacio donde no ponemos límites de edad a los creadores. Con Roberto Sánchez. Cadena Ser.